a los políticos racinguistas, que traten de ver si se puede hacer algo para mejor, para que cuando hagamos esa división y pongamos de un lado a los clubes que nosotros vemos que están progresando y los clubes que no, pongamos a Racing en esa lista, en la de los clubes que van para adelante, en los que intentan sacar a flote una institución que estaba muy, pero muy mal, que yo siempre insisto con lo mismo, ¿no? El primer día que se sentó Rodolfo Molina en la silla del segundo piso, el respaldo se cayó, ¿sí? Esto era Kosovo de verdad, lo que era Racing. Entonces, que lo están armando, sí, pasaron 2 años y medio. Me parece que es un periodo corto de tiempo para tantos años de problemas increíbles de todo tipo que ha tenido el club, ¿sí? Entonces, en 2 años y medio es un periodo corto. Que se pueden hacer muchas más cosas, que uno ve un Racing que se puede hacer mucho mejor, sí, es verdad. Se puede hacer un Racing mucho, pero mucho mejor. Pero todo va a llevar su tiempo, todo va a tener un proceso. Y va a depender mucho de el racinguismo y las ganas que tengamos todos, ¿sí?, por juntarnos y por tratar de sacar adelante la institución. Deportivamente, me da alegría que River se vaya a la B, pero institucionalmente creo que el fútbol argentino perdió uno de los grandes en la primera división. Y teniendo en cuenta que falta tan poco para las elecciones y viendo cómo se desmoronó River, ¿sí?, y cómo se desmoronó Huracán y cómo se siguen desmoronando un montón de equipos del fútbol argentino, pensémoslo en grande, Racing. Pensémoslo en grande, que estamos en un buen proceso, en un buen camino, en una buena situación. Y faltaría muy poquito, algunas vueltas de tuerca que podría ser quizás desde la unión de todas las agrupaciones, esta posibilidad que se nos puede llegar a dar a los racinguistas para ser el club más importante del país, sin lugar a duda. Hacemos una tanda, ¿le parece? Y ya volvemos para escuchar a Martín López López con la información, ¿dale? Muy bien. Ahí venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más, Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital, teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Planicel, agente oficial personal, todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista, información. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Bien, Martín López López, ¿cómo le va? Buenas noches, Ramiro. ¿Cómo anda la cosa? Ahí anda. ¿Cómo anda la abuela? Un poco mejor ahora recién vinieron a verla, así que un poco más tranquilo. Bueno, nos alegramos. Novedades de Racing. A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con el mercado de pases... ¿Hay novedades? A ver, primero, ¿hay realmente novedades? Porque no quiero que ganemos a la gente, ¿sí? Bueno, pero hay... No, el mercado de pases siempre pasa lo mismo, sí, ¿no? Sí, ya sé. Tenemos ya sé. 80 millones de nombres, decimos 50 millones... de posibilidades, y después de las 50 millones pasamos por el tamiz, quedan la mitad, después quedan 3, 2, 1. Vamos a reducirlo solamente a los puestos. Claro. Lo que se dice, lo que se comenta, es que el próximo lunes, que es cuando vuelve a los entrenamientos Racing al frente Diego Simeone, sí, va a tener un arquero y un número 5. Número 5. Exactamente. En cuanto a lo que tiene que ver con el arco, ustedes se acuerdan que la semana pasada hacíamos mención a que en la lista que había presentado Diego Simeone al principio había tres nombres. El sí. de Mariano Andújar, que era imposible. Y atrás venía el de Sebastián Saja, que también lo dábamos como descartado. Sí, y Andújar, luego en tercer lugar el de Migliore. Andújar pidieron 13 millones de euros por la cláusula de rescisión de contrato. Así es. Imposible de pagar para cualquier club de fútbol argentino. Hay que olvidarse de Andújar directamente. Salvo que venga como vino en su momento Zuculini, ¿no? A préstamo, que lo paguen ellos allá, gratis. Olvídate de Andújar. Y viva Andújar, pero si no, olvidemos de Andújar, ya está. Andújar no vale 13 millones de euros ni cataje. ¿Qué decís, más? No, menos. Por favor. Ah, bueno. No, lo que pasa es que para el mercado europeo 13 Andújar, millones es algo normal. Es un arquero de medio pelo, No, sobresale apenas un poquito del resto. ¿Hay algún arquero que... Por eso te estoy diciendo. Que sea bueno. Igual cualquier arquero que venga va a ser mejor de lo que hay. Ah, no, eso que... seguro, sí, eso seguro. Sí. Pero yo te digo, En el fútbol argentino no hay un Pato Filiol. No, para nada, hace rato. No existe. Hace mucho tiempo eso. Está bien. Y el nivel de los arqueros es medio. Uh-huh. Y si podemos decir, Andújar está una centésima arriba de la medianidad, digamos. Bueno, chau Andújar, basta. 13 millones imposibles, se acabó y es demasiado. Y exactamente. La segunda opción B, o segunda opción, o no sé cómo llamarlo, pero segunda opción que tenía Racing. Sebastián Saja. Nosotros decíamos en la semana que parecía imposible porque el jugador está en la ECA de Atenas, todavía le queda un año de contrato, pero en el fin de semana el nombre de Sebastián Saja empezó a tomar más fuerza. Uh-huh. Esto no quiere decir que mañana va a firmar. Exactamente. Lo que tiene que ver es que las posibilidades de que venga el ex arquero de San Lorenzo son mayores que las que tiene Pablo Migliore. O sea, Pablo Migliore sigue estando por abajo. Se va a hacer el principal esfuerzo por él. Y luego, si esto no se puede llegar a dar, van a ir por Pablo Migliore. Pero la opción hoy, número uno, para el arco de Racing es el nombre de Sebastián Saja, que como decíamos, todavía tiene un año de contrato y estaría dispuesto a retornar al fútbol argentino. Figura principal de los videos del Racing campeón 2001, Sebastián Saja. Sí, pues se comió los cuatro, cuatro, ¿no? Y los deditos de... del Chanchi Esteves. ¿Será tan firme lo de Migliore como tercera opción? ¿O es algo más mediático y armado para ver si lo pueden terminar de ubicar en algún lado? Más allá de que tiene contrato con San Lorenzo y San Lorenzo lo quiere, ¿no? El problema es que San Lorenzo le debe mucha plata a Migliore. Sí. Entonces, ¿y en Racing cobran? Creo que sí. Parece que están cobrando, además, ¿no? Creo que él era el que había manifestado que su regreso, que le gustaría su deseo, regresar, el deseo de volver a Racing. Sí. Entonces ahí se empezó a especular más con la vuelta de Migliore. Por ahí fueron más especulaciones que algo concreto, pero bueno, esa fue la realidad. De todas formas, Migliore, a pesar de que haya mucha gente que lo discute, que no le gusta, es superior a los dos arqueros que tuvimos en el campeonato pasado. Mi pregunta fue algo irónica, ¿no? Si cobraron o no, se entiende. Porque este tema que yo planteaba al principio, que estaría bueno que no se estén diciendo cosas que no son, porque los jugadores quieren venir, y si quieren venir es porque no se les debe tanto dinero. Todos piden venir a Racing hoy, están ofreciéndose los jugadores directamente, quiero volver a la institución, quiero pero volver a Racing. Pero los jugadores se pasan el dato, Ramiro. Y con cero identificación para con Racing, Migliore más allá de un campeonato que tuvo y nada más. Bueno, por eso te digo, los jugadores se pasan el dato. Sí, obvio. Se dice, mira, acá, es más, Toranzo lo dijo, que él preguntó antes de venir a Racing, claro. Y que le dijeron que cobraba y cobraban bien, ¿eh? Y después de estar en Huracán, que no cobraba nunca, ¿no? Venir a Racing era estar en el paraíso. Bueno, seguimos, Martín. Bueno, entonces, cerrando el tema de lo que tiene que ver el arco, habría que decir que en estas horas la primera opción sería la de Sebastián Saja. También en estas horas surgió el nombre nuevamente de Germán Lux, yo lo doy por descartado. ¿Sí? Uh-huh. De estos dos nombres saldría cuál será el nuevo arquero de Racing. Sí, aparte lo quiere River, ¿no? Lux, o él se ofreció para jugar en River. Lo que tengo entendido, se ofreció él. Sí. En realidad, Germán Luc está esperando que lo llamen de Racing, pero todavía no lo llamó nadie de Racing. Y bueno, está bien. Y quizá vaya a jugar a River, entonces. Es más, el hermano... Gratis, ¿no? Porque en River no le están pagando a nadie. El hermano fue el que lo instó a venir a Racing. Uh-huh. Pero bueno, si Racing no lo llaman, seguirá en España o vendrá a River, ¿no? Claro. Sí. Bueno, continuamos. Lo que tiene que ver la defensa, hoy por hoy todavía no hay novedades concretas. Uh-huh. ¿Sí? No hay un jugador que esté cerca de venir a Racing. Como decíamos, del gusto del técnico era Jonathan Botinelli, pero parecería ser imposible por la suma de dinero que pide el club de San Lorenzo. Y bajando a la mitad de la cancha, hubo una sorpresa en el día de hoy. Todos daban por hecho de que Agustín Pelletier iba a ser el próximo jugador del Mónaco francés, pero finalmente este pase se ha caído y va a retornar al país sin tener club, porque no ha renovado con Lanús, así que el jugador está en libertad de acción. Tengo entendido, Martín, que ya dialogó con el Cholo. Así es. Y le dijo, antes cuando viajó a Europa, Pelletieri, le dijo al Cholo que lo esperara una semana más. Por eso yo marco este dato, ¿no? Este jugador que la semana pasada estaba dado por hecho de que iba a jugar en Francia y que hoy por hoy es un nombre que yo creo que pisa más fuerte que el de Ezequiel Carboni, que también es un ex Lanús, que el Cholo lo conoce, lo dirigió en Catania este último semestre, y también que otro de los nombres que creo que está a la par, es un jugador que le interesa más a la dirigencia que al Cholo Simeone, y hablamos de Olmedo, de Nicolás Olmedo, el volante central de Godoy Cruz, que es un jugador que más que el Cholo Simeone, los dirigentes se lo ven como un número 5 que puede llegar a funcionar en el equipo de la Academia. Por eso yo creo que esta semana va a ser clave y va a ser muy importante la fuerza que haga Agustín Pelletieri para ver si quiere seguir jugando en el fútbol argentino o si está esperando otra oferta del fútbol europeo. Yo creo que por ahí va a pasar la clave de quién va a ser el número 5 de la Academia. Igualmente hay que decir que esto es muy reciente. Si bien Simeone habló con el jugador, la dirigencia todavía no lo ha hecho. Para Martín, porque te dejé de seguir de largo porque habías arrancado con el Pelletieri y terminaste hablando también de Olmedo. Pero quería volver para atrás, porque la defensa dijiste simplemente que no se había buscado a nadie, no se busca ningún defensor. Sí, se busca. Perdón, dijiste lo de Jonathan Botinelli, pero no dijiste nadie más. ¿No hay nada más por ahí? Nombre concreto, negociación entablada, no hay ningún central. En realidad se buscan centrales, no se buscan laterales, ¿no? Uh-huh. Eso hay que quedar en claro. Uno o dos serían los apuntados. El otro nombre es el de Víctor López, pero no hay una oferta concreta por el central de Banfield. Uh-huh. ¿Sí? Por el único que se ha preguntado seriamente ha sido por el 2 de San Lorenzo. También habría que ver si es que se van alguno de los centrales que tiene Racing, ¿no? Porque tiene Abeldaño, Martínez, Marcos Cáceres, Kays y Matías Kays. Yo apuesto que mínimamente uno de los cuatro que nombraste se va. ¿Los titulares del Cholo cuáles serían hoy? ¿Martínez y Kays? Sí. Sin ninguna duda. Te queda Abeldaño y Marcos Cáceres. Cáceres para mí no sigue en Racing. Pero Marcos Cáceres tiene contrato con Racing. Sí, pero va a venir una oferta de Newell's Old Boys que yo creo que el defensor paraguayo va a terminar aceptando, siempre y cuando no tenga una buena Copa América, que es lo que espera el jugador, y poder emigrar a Europa. Si no, yo creo que el futuro de Marcos Cáceres no va a seguir, por lo menos vinculado a la academia. Uh-huh. Bueno, no, yo pensaba lo de Cáceres porque él se quiere ir, los dirigentes lo quieren negociar, y habría que ver si él va a tener también ganas, ¿no?, de seguir jugando, que es lo fundamental. Lo que hablamos el otro día con el Cholo acá en el programa, cuando le preguntábamos por Bieler, hay que ver si el jugador tiene ganas, ¿no?, de estar a la par de los demás, tener ganas de tirar para adelante en el carro. Y si no tenés ganas... Bieler hacía mucho tiempo desde que estaba en Racing que manifestaba que no tenía ganas. No tenía ganas. Yo entonces, creo, cuando no tenés ganas... Pero Marcos Cáceres viene manifestando lo mismo. Él mismo dijo que ella tenía un tiempo cumplido dentro de la institución. Yo creo también. Lo dijo hace un año atrás. Sí. Yo creo que el Cholo va a tener que tener un inflador inmenso para darle ánimo a Bieler, porque la verdad no lo veo otra vez insertado en Racing. No. Así que bueno, no sé qué va a pasar con lo de Cáceres también, ¿no? Cerrando con el tema de los defensores, me imagino que primero van a tener que vender como para traer a alguien, porque si no va a ser juntar más gente por una posición en un lugar que Racing tiene cuatro jugadores. Claro, la prioridad es traer un central. Si se va Matías Martínez, ir a buscar un segundo. Perdón, y no nombré a Nico Sainz también, ¿no? Sí, que pero serán es un cinco. Jugador menos teniendo en cuenta aliado que los cuatro nombrados anteriormente. Uh-huh. Sí, verdad, yo no lo nombré nunca a Nico. No, es que no se mostró casi nunca. No, la verdad. Es, está muy poco visto. Sí, sí, sí. Si no seguís permanentemente a Racing, y tampoco tenemos mucho la posibilidad de verlo, porque en la reserva juega muy poco. Antes de los partidos. Antes de los partidos, exactamente. Sí. Entonces, no, es un jugador inexistente, en realidad, para el mercado. Sí, sí, sí, se entiende. Bueno. Volviendo al mediocampo. Sí, dale. Por el jugador que mencionó Martín Olmedo. ¿Vos sabés cuánto pidió Godoy Cruz? No. $3 millones. Exactamente. ¿Cuánto? $3 millones. Yo creo que no vale 800.000. Mirá lo que te digo. ¿Está malo, te parece? No me parece malo. Estás recontra sobrevaluado. No me parece un jugador de 28 años que nunca salió de Godoy Cruz. $3 millones, no. No es mucho de ninguna manera. Sí, es entonces, ¿cuánto vale Jacob? Sí, no. ¿Cuánto no, vale seguro. Pelletieri? ¿Qué sé yo? Sí, vamos. Ah, para agregar un dato acerca de lo que tiene que ver con Agustín Pelletieri. Si bien el jugador está en libertad de acción porque ha quedado libre de Lanús, si él quiere negociar con un club del fútbol argentino, a Lanús hay que pagarle una suma de dinero, ya que Lanús tiene un estilo de contratos que si el jugador queda libre y no consigue club, debe continuar un año más en la institución. Uh-huh. ¿Puede ser algo de $500.000? Sí, más o menos entre esa cifra oscila el número, pero hay que tener eso en cuenta porque si bien el jugador está libre, hay que resarcir de una manera económicamente al club Lanús. Esto le pasó a Lanús el semestre pasado con el torneo pasado con Maxi Velázquez, que fue a jugar Independiente. Exactamente. Independiente tuvo que pagarle a Lanús un dinero extra para que Velázquez firmara en Independiente. Estamos pasadito de media, Martín. Ya volvemos con vos. Quiero decir una cosita muy corta de lo que recién decías de Olmedo. Estaba pensando, ¿no? Se me vino a la cabeza. Le está yendo muy bien a Godoy Cruz, ¿sí? Y creo que Olmedo es uno de los baluartes de ese equipo. Vos sabés que no terminó de titular Olmedo, ¿no? No, está bien, pero es uno de los principales. Fue capitán del equipo, de casi todo este proceso de Godoy Cruz. Este fue el capitán de ese equipo. Y tan mal a Godoy Cruz no le está yendo. No, está bien. Es mucho, tiene que ver el juego que tiene él. Entonces, que pidan $3 millones por quien es el motor, o prácticamente es el motor del equipo en la mitad de la cancha de Godoy Cruz. Yo sé que no compartís mi opinión, pero yo prefiero, pero 100 veces. ¿Por $3 millones a traer a otro jugador? No, prefiero a Mercier. Definitivamente. Está bien. Antes que Olmedo. Está bien. Porque creo que me... Son distintos. Son distintos, pero Mercier me organiza el mediocampo. Olmedo necesita ¿A ayuda. ¿Quién? Necesita ayuda. ¿A quién tiene al lado? A Donda, por ejemplo. Tiene a Rojas. De Chicago. Tiene a Damonte. Lo dejaron de Vélez segundo. Tiene al morocho Carlos Sánchez. Tiene un montón de jugadores. Sánchez sí es buen jugador. Bueno, sí. Pero además son todos... armaron un buen equipo, pero no, no sé si tiene un gran plantel. Se comió la cancha los últimos 5 partidos de Godoy Cruz y comió la cancha. Sí, está bien. Tanda y venimos, dale. Recordé que me dijiste que querías regresar. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Herrera 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas arroba argencraft.com. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513, Capital. Delivery al 4922-5048. Aquí comienza Cerebro Académico, el concurso racinguista que premia al oyente que más sabe de Racing. Señores, la música, la presentación, no es porque empieza en el día de hoy el programa que premia a quien más sabe de Racing, sino porque le estamos dando la pauta para que ustedes se puedan anotar, inscribir en el concurso que va a comenzar la segunda semana de julio. La cortina, ¿sí?, genera expectativa, ¿eh? Obviamente. Ya me contestó, pero tiro otra pregunta al aire. A ver. Leopoldo Jacinto Luque, ¿jugó en Racing? Sí, señor. ¿Cuántos goles hizo? 2. Muy bien, Lorena. ¿Puede participar Lorena? No puede participar. Sabe demasiado Lorena. Sí, es verdad. Bueno, aquellos que quieran participar del Cerebro Académico, vamos a tener de regalo camiseta de Racing, un abono para Platea para el próximo campeonato. Tenemos velador académico, vamos a tener viaje seguramente a Mar del Plata con el bus y también la estadía en Mar del Plata. Tendremos también premio de la joyería y relojería Style. ¿Y yo dónde viajo? Y usted va a viajar arriba del... ¿cómo es? Pendorcho. A Europa. Del techo. A Europa. No, ¿por qué? Punta del Este, en el Contra. No, usted no participa, de ninguna manera. ¿Hacemos móvil? ¿Desde dónde quiere hacer móvil con Lorena? No, por favor, qué vergüenza. Casi digo cosas que no tengo que decir. Bueno, y más gente que se va a sumar. Solamente los amigos de César Po van a tener algún premio para aquellos que participan con algún disco a elección. Bueno, ¿Qué tienen que hacer? Mandar un mail. ¿A dónde? info@esperanzaracinguista.com. Todo junto. info@esperanzaracinguista.com. Los que tienen mala ortografía, Esperanza va con Z. En la segunda, ¿no? Por nada, Esperanza. No, Esperanza, la segunda va con Z. Y Racinguista es G-U-I. G-U-I. Porque Esperanza Racinguista me ponen a veces. Qué barbaridad. Esperanzaracinguista.com. Así que, bueno, pueden dejar ahí sus datos y un teléfono de línea, por favor. Y también un celular, las dos cosas, como para que nos podamos comunicar con ustedes. Y decirles en qué fecha van a participar. Los días de concurso son lunes, martes y después cerramos entre jueves y viernes con el ganador, con los ganadores del lunes y el martes, para que después haya ya un semifinalista por semana. Y el último, la última semana previo al arranque del campeonato, estará aquí el doctor, me parece. Sí, es doctor, sí, ¿verdad? Porque es abogado. Rodolfo Molina, el presidente de Racing, va a venir aquí al programa. Ya se comprometió para venir a hacer entrega de los premios, y también van a tener la chance de poder hacer algunas preguntas en base a lo que está pasando en Racing a una semana, nada, del arranque del campeonato. Sí, ahora que le mencionó a César Pogo, ¿sabe que yo compraba en César Pogo cuando era joven? Yo compré mi primer cassette en César Pogo. Claro, yo también compraba cassette en César Pogo. ¿Sabe cuál fue el primer cassette que me compré en César Pogo? No, yo no me acuerdo cuál fue el mío. Fue Thriller de Michael Jackson. No, qué balazo. ¿Cómo balazo? De balada me parece que me compró alguna vez, pero no, nada que ver, por Thriller. Favor. Thriller de Michael Jackson. Mío. Lo tenía todo el mundo. Mis compañeras de la oficina escuchaban esa música. Está bien. Lo que pasa es que vos no sabés bailar. No, igual. Es verdad. Pero si bailás Thriller, me muero, Ramiro. Yo bailo Thriller, bailo todo. Obvio. ¿Bailás como Michael Jackson? Así es. Todo, te lo puedo hacer, todos los pasos. Bueno, participen, señores. Esto es Cerebro Académico, que va a arrancar entonces la segunda semana de julio. ¿Qué tienen que hacer? Repito, info@esperanzaracinguista.com. Ahí tienen que dejar sus datos para poder participar del concurso que premia a quien más sabe de Racing. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracinguista.com, el sitio del programa de Racing. López López, volvemos con vos. Así es, continuamos con... ¿Cómo? Con uno de los que más sabe de Racing, de la actualidad de Racing. De la actualidad de Racing. Bueno, continuamos con lo que tiene que ver con la información del medio campo, ¿no? Nos habíamos quedado en los volantes centrales. Atrás de Agustín Pelletieri, sí, y de Olmedo está el nombre de Ezequiel Carboni, un jugador que ha jugado en Lanús, en el fútbol argentino, y que en los últimos 6 meses Cholo Simeone lo dirigió en Catania. El jugador estaría dispuesto a regresar al fútbol argentino, y es un jugador que lo conoce el técnico y que cree que es de esos jugadores que Racing le hacen falta, un jugador de voz de mando en la mitad de la cancha, un jugador con experiencia, que llegado el caso de, o sea, bueno, en las últimas horas, no, con esta decisión, con esta suerte que se ha dado con Pelletieri, quizás ha bajado su nombre en los puestos, ¿no? Estaba, Martín, quizás. Sí. ¿Los dos vendrían o uno de los dos? Uno de los dos. Sí, porque ya disputaron el puesto en Lanús. Claro. Que Pelletieri se lo terminó sacando a Carboni, casualmente. ¿De qué juega Carboni? Ya sé, está bien. ¿Pero de qué juega? ¿Juega de Bastia o juega de Jacob? Martín, no, más de Jacob que de Bastia. Martín, la prioridad del técnico, el preferido del técnico es Carboni. El técnico sí, lo considera quizás en primera opción junto con Pelletieri. Son los dos jugadores de agrado de él. Olmedo es un jugador que gusta más a la dirigencia que al técnico. El técnico no lo pone en la lista de ponderables a Nicolás Olmedo. Uh-huh. Yo creo que el primer cinco que fue observado por el técnico de Racing fue Agustín Pelletieri, y que luego el nombre de Carboni se dio a cuenta, ya que Pelletieri parecía tener todo arreglado con el Mónaco francés. Pero ante esta noticia que ha surgido en las últimas horas, el nombre del cinco del último torneo de Lanús recobra más fuerza. El Mónaco descendió, ¿no? También, entre otras cosas. No sé, pero... A veces sí, descendió a la segunda. El Carboni es mucho más factible que cualquier otro jugador, porque Carboni está libre... Está sin club y puede negociar su pase tranquilamente. Además tiene 32 años, quiere regresar a la Argentina, así que me parece... ¿Lo ves muy grande de 32 años? No, ¿para jugar de 5? No lo veo grande. O sea, en comparación con los otros jugadores que está pretendiendo Racing, sí. Racing tiene un número 5 que tiene 22 años. Sí. Y hace 4 que juega en la primera de Racing. Sí. Hace mucho que no tenemos un 5 con experiencia, desde que se fue Romagnoli. Además, se fue Romagnoli a México. Vos, es verdad. Sí. No se quejaban de los juveniles, no hay nada que les venga bien, ¿eh? ¿Cómo? No entiendo. No se quejaban de los juveniles que había en el plantel, No, una de las mayores críticas que Racing, de Racing, a ver, era... No sé si por el tema de los juveniles, porque, por ejemplo, Olmedo me parece que es un tipo experimentado pero tiene 20, y que tiene 28 años. Claro. Me parece que es una edad que está bien, que todavía tiene mucho para jugar. Que tiene Toranzo. Sí, pero no tiene valor de reventa, no sé, Olmedo. ¿Por qué no? ¿28 años? Sí, pero si pagás 3 millones de dólares por un jugador de 28 años... No, 3 millones de dólares es mucha plata. Eso es mucho dinero. Es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Pero digo, por Carboni, que vendría con 32 años, tampoco lo veo tan grande... Pero sí lo veo grande, no tan grande. Ya cambia la expresión. Está justo. Sí, está, me parece que está justa. Bien. Está bien para un refuerzo. Para terminar la carrera. Sí, seguro. Seguro, a mí me gusta Carboni. Bueno, lo tengo muy poco visto, pero muy poco visto. No me lo acuerdo para nada. Me acuerdo siempre Pelletieri cuando me desapareció. Bueno, es el inmediato anterior a Pelletieri Carboni. No sé por qué no lo tengo, che. Bueno. Sí, si no me equivoco, 2005-2006 era el 5 de Lanús. Luego claro, después se fue a Austria. Claro. Es más, lo quisieron nacionalizar austríaco para jugar el Mundial, el 2006 debe haber sido. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Anduvo muy bien ahí. Bueno, ¿y qué más, Martín, tenemos? Bueno, y volviendo a lo que tiene que ver en el medio campo con los jugadores que estaban en el plantel en el torneo anterior, hay que hablar de que en esta semana, seguramente para beneficio del técnico de Racing, lo de Franco Zuculini yo creo que va a darse con buen factor para el equipo académico, porque el jugador tiene ganas de regresar y en el Hoffenheim no va a tener lugar. Lo que va a trabajarse en esta semana será que el préstamo sea sin cargo y que Racing no tenga que pagar la suma de $500,000, ¿sí? Porque estaría todo dado como para que Franco Zuculini pueda seguir jugando por lo menos 6 meses en la academia. Es mucha plata, realmente es mucho dinero. Sí, la idea de la dirigencia es hacer que este préstamo sea sin cargo o por lo menos que sea la mitad del valor acordado previamente. Bueno, a ver, me encanta todo, ¿sí? Lo que me venís contando, traemos jugadores, viene este, el otro, pero me dijiste únicamente que se puede llegar a ir Marcos Cáceres y a Newell. Y Claudio Jacob. Y Claudio Jacob, que ahí íbamos. A ver, pero... Que una preguntita. Que se vaya alguno, porque si no Racing no le saca la plata para comprar. Antes de las ventas, una preguntita más por las compras. ¿Solamente llega un delantero si se vende un delantero? Sí. Sí, el puesto de delantero, a ver, Simeone cree que con Giovanni Moreno recuperado y con Bieler con ganas de quedarse en Racing no hace falta reforzar en ese lugar, por lo menos no es la prioridad. Una vez que Racing se arme bien, si hay dinero y hay tiempo, ir a buscar un delantero no lo vería con malos ojos. Pero la prioridad del técnico es, por lo menos para el lunes que viene, intentar tener uno o dos refuerzos para comenzar la pretemporada. Hablamos de un arquero y de un 5. Y luego, en las primeras 2 semanas de pretemporada, poder ingresar 2 refuerzos más. A ver, pero ¿no va a ser condición que se venda algún jugador como para que llegue un refuerzo? Sí, por eso decimos que... No, porque estamos hablando que llegan, pero antes se tiene que ir alguno. Bueno, pero si llega Carboni no es un jugador que va a costar mucho dinero. Es accesible Carboni, claro. Es lo más accesible dentro y de todo Saja, lo que estamos hablando. Y tampoco creo que sea demasiado caro si llega con... No sé si tiene plata los dirigentes hoy, me parece que no tienen nada. Me parece que hoy abren la cajita y dicen, no hay nada. Siempre che, ¿cómo hay alguien que aporta dinero. Siempre hay alguien que aporta dinero. Bueno, sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad, sí. Bueno, entonces Martín, ¿qué pasa con el tema de las ventas? A ver, ya lo veníamos diciendo, lo de Cáceres. Cáceres sería el jugador que no continuaría de los defensores que habíamos mencionado. Y habla un signo de interrogación en el caso de Matías Martínez, que se está a la espera de una oferta oficial de Lecce de Italia, que hablaron con su representante, con Hugo Isa, que tienen ganas de contar con él en su plantel. Lo habían hecho el semestre pasado, habían hecho un intento, la oferta no había convencido y volverían a la carga por él. Recordamos que de palabra se había acordado un acuerdo de que, bueno, el Lecce, en caso de que se venda Matías Martínez, tendría la prioridad. Entonces vendrían por el central de Racing. Yo creo que si hay una buena oferta, Matías Martínez se va, y por eso ahí digo que si se van Cáceres, si se van Martínez, los defensores centrales que se irían a buscar serían 2 y no 1. Bueno, bien. Recién hablábamos del tema de Jacob. Sí. ¿Cuál es el dinero que se va a dar por Jacob? ¿Cuánto pide en realidad la comisión directiva por Jacob? ¿Cuánto quiere Racing por Jacob? Entre 5 y 6 millones de dólares es la idea de poder contar por el jugador, ¿no? A ver, se está hablando de que el jugador podría irse al fútbol italiano, hablamos de la Roma o Udinese, que serían los clubes que vendrían por el jugador, que hay negociaciones de palabra ya encaminadas, no como en los otros casos, pero todavía no se ha hecho público esto, ¿no? Se dice que el jugador se quiere ir, desde la parte del entorno del jugador, la dirigencia quiere venderlo porque es el jugador que más ingresos puede llegar a darle al equipo para poder salir a comprar. Y creo que en esta semana es, nosotros decimos, ¿no?, es una semana de definiciones, porque para que vengan estos dos jugadores que nosotros estamos mencionando, Racing necesita un ingreso económico. Entonces seguramente va a valer mucho lo que pase con Claudio Jacob entre martes y miércoles, quizás, para que los jugadores lleguen para el lunes, que va a comenzar la pretemporada en Avellaneda. Bien, ¿hay alguna oferta más? No, ninguna oferta más. ¿La bomba de humo que tiró hace poquito el representante de Lugarcio por él? Por ahora no ha llegado nada desde Estudiantes para Pablo Lugarcio. Está bien. ¿Qué va a pasar con la pretemporada? ¿Finalmente dónde se va a hacer? ¿Se sabe algo más? ¿Hay algo nuevo? No hay nada nuevo. Se sabe que comienza en Avellaneda el 4 de julio. Todavía no se ha confirmado el lugar donde se va a continuar. Porque Racing tenía previsto algunos partidos, o le habían ofrecido, ¿no?, para hacer algunos partidos en Costa Rica y también en Miami. Por lo tanto, se estaba evaluando la segunda opción, la de ir a Miami a hacer la pretemporada. En un momento lo decían algunos de los dirigentes en la conferencia de prensa, en una charla cortita que tuvieron así, medio al toque. De todas formas, esto es muy rápido, Ramiro. La que el lunes empieza la pretemporada, ¿sí? Sí. Y es 4 de julio. ¿Y el 4 de agosto empieza el campeonato? Sí, pero la idea fue siempre desde un primer momento hacer unos días de pretemporada en Avellaneda y después hacer parte de la temporada. Sí, pero quiero decir que tenemos el campeonato ahí. Ahí nomás, sí. Ahí sí. Nomás. En un mes. En un mes estamos jugando de nuevo. En un mes estaba, ¿sí? Sí. Sí. Y hay que aclarar que el jugador que va a comenzar a la par o casi a la par de sus compañeros la pretemporada va a ser Giovanni Moreno. Pero no sorprendería que Gio para la primera o la segunda fecha no pueda llegar a jugar. Hay que ver cómo realiza la pretemporada, porque no sería una sorpresa que Giovanni Moreno en los primeros dos partidos quizás no pueda estar. Uh-huh. Bueno, ¿te queda algo más? Hasta ahí lo que tiene que ver hoy con el tema informativo. Dale. Mañana seguramente va a haber más novedades con respecto a lo que tiene que ver con el futuro del plantel de Racing, tanto en erogaciones como en jugadores que pueden llegar a venir. Bueno, en un ratito te leemos también ahí en internet, dale, en la página. Dale, dale. Un abrazo. Abrazo. Chao, Martín. Martín López López con la información del plantel. Ya venimos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Presenta... Aceros DER. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racingista, El Medero. She came in through the bathroom window. ¿Qué dice? veces entró por la ventana del baño. Ah, es verdad, es verdad. No, es yo verdad. Nunca entro por las ventanas de los baños, ¿eh? ¿No? No, jamás, bueno, jamás, jamás. Nunca diga nunca. Bueno, vamos a ir con el medallero y después quiero decir algo de. Porque están los amigos de San Lorenzo que ya vienen un ratito acá nomás en la radio. Creo que el medallero al mejor creo que está es número puesto. Es voto cantado. Es voto cantado. Creo que todos los puestos son voto cantado. ¿Sí? Ah, no, yo no lo tengo tan claro. No, yo tampoco. A ver, te escuchamos. A ver, el primero sí. A ver, el mejor sí. ¿Para quién va a ser? ¿El Rubén Paz del campeonato? Para el goleador del campeonato. Sí, claro que sí. Obviamente para Teófilo Gutiérrez. No hace falta ni aclarar por qué. Fue el goleador del campeonato, el jugador inteligente, que estaba donde tenía que estar. Que te inventa una jugada de la nada, que hace goles de otro partido. Es que hizo increíble. Goles y además sí. Hizo hacer goles. No, exacto. No, un montón. El que le hace de ser auche contra Independiente es increíble. No, goleador y asistidor, sí. Además. Porque es raro encontrar a un jugador que asista y que convierta como lo hizo él en todo es el verdad. Campeonato. Sí. Y muy sí, poco sí. Egoísta a pesar de ser un goleador. Es verdad, es verdad. Exactamente. Es verdad. Sí, sí. Además, el partido con Gimnasia, perdón, con Godoy Cruz, lo terminamos perdiendo porque le quisimos hacer el partido homenaje a auche. Le pasamos 80 pelotas para cagar el gol al pedo porque no lo iba a hacer. Pero bueno. Llegó igual, llegó tarde su sí, gol. Sí, llegó contra no Vélez. No nada bueno. Contra Vélez, pero bueno, llegó. Qué bárbaro. Bueno, el premio John Galique va a ser compartido. ¿Sí? Va a ¿el ser peor? Compartido. Sí. ¿A quién? Para los dos arqueros de Racing. Porque de los dos no hacemos uno. No. Muy bien. Promedio 3 y dividido en 2. O sea, imagínate que... mi promedio general. Promedio 3 y 2. Complicadísimo. Y muy complicado. Te voy a contar algo. Pasa que en la década del 60 en Uruguay, en un partido, pusieron dos arqueros. Sí. A uno que le faltaba el brazo derecho y otro que le faltaba el brazo derecho. No, mentira, me estás jodiendo. No, sos un mentiroso. Es una joda. No, es verdad. Le hicieron para video match. Eso, no, cuando no, estaba Tinelli haciendo los chistes. La década del 60. Uruguay. Montevideo. No, no, eso no. Es incomprobable. Era bueno, lo que nos pasó a nosotros. No, esto es un balance, bueno. Porque hay gente que va a decir, ¿y cómo? No están en ninguno de los puestos del medallero, no figura ni Jacob, ni Toranzo, pero la realidad es que esto es el bueno, el malo, el intrascendente y el raspador. Y el feo, y, faltaría. Claro, faltaría el feo y no, el mérito también, ¿no? También podemos ser, sí. Pero hubo partidos en los que yo lo puse a Jacob, tanto a Jacob como a Toranzo sí. En el medallero. Sí, sobre todo los primeros partidos Rubén de Jacob. Hasta los partidos sí. 12, hasta la fecha 12, Jacob para mí uno de los mejores. Sí. Era, sí, sí, sí. Si no era el mejor. Sí, tuvo conteo, unos partidos increíbles. No, pero hubo partidos, hubo medalleros que lo puse a Jacob solo. Sí, hubo dos partidos que tuvo, fue increíble. El Vicente Principiano se lo vamos a dar a Pablo Luguercio. El intrascendente. Porque una vez más no se supo de qué posición jugaba. Sí. No lo ayudó tampoco Russo, ¿no? No lo ayudó Russo, no lo ayudó nadie. Y él tampoco se ayudaba tampoco. No se ayudaba porque sacrificio y nada más. Y en los últimos partidos ni siquiera sacrificio. Porque lo único que ponía en la cancha, que era lo que se le reconocía siempre al delantero de Racing, al sacrificio, y en los últimos partidos ni se vio. A ver, ¿se vio contra Godoy Cruz, fue? Sí, hubo una que se tira de atrás y la gente aplaudió y empezó todo Luguercio. Pero no es su posición. Jugó de 3 bis. Van a salir las estampitas con Luguercio. Sí, San Luguercio por sacrificio, sudor. San sacrificio. San sacrificio, exactamente. San sacrificio y poco gol. Bueno, ¿y nos queda? El último, el Abelardo Vallejos al raspador, va a ser para Matías Martínez. Esto es en balance, a ver, si hacemos un balance final. Eso me sorprende. Raspador, ¿eh? Sí, a mí también. Raspador Racing en realidad no tiene. Porque cuando un partido no raspó nunca y tú el que más pegó, el que más pegó fue Zucu. Bueno. Pero por el descontrol que tiene Zucu, pero no porque sea mala leche. Sí, es verdad. Porque es verdad. Es así, porque ya sabemos que le pone garra. Yo igual lo había puesto también como compartido con Zuculini, en el Vicente Principiano con Luguercio, pero eso es porque al contar a Zuculini, porque los partidos que entró que no jugó, hizo mucha diferencia. No hizo demasiado. Así que no hizo demasiado, eso fue el balance del campeonato. Me gustó, me gustó. Muy acertado. Todo bien. Quizá en el raspador. Es que si no lo tendría que dejar vacante. No, sí, claro, yo quizás el que más amonestaciones recibió. Lo que pasa es que el que más recibió quizás fue Jacob. Fue Jacob, claro. Y es el que menos pegó. Exacto. Porque la verdad que fue el que más le pegaron y el que más discutió y lo amonestaron. No, por aparte, los fouls de Jacob son más tácticos que el único día fuertes, que yo lo vi raspador a Jacob, más allá de tener las amarillas, fue contra Quilmes. Que fue el día que le pegaban y reaccionó. Pero tampoco, o sea, no es para ponerle el premio mejor porque no es de pegar. Nada. Está bien. Me gustó. Gracias, Lore. De nada. Bueno, me voy con esta. Nos vamos, en realidad, con esta reflexión. Habiendo seguido Huracán al descenso, habiendo seguido River al descenso, no hay clásicos de equipos grandes del fútbol argentino salvo Racing Independiente. Racing Así Boca. Que, no, eso no es un clásico. El clásico es Racing Independiente, es Boca-River y es Huracán-San Lorenzo. Todo lo demás son anexo de los clásicos. Yo el que le quiero ganar es al mi clásico de barrio o el clásico de toda la vida. El único clásico grande del fútbol argentino queda Racing Independiente. Y esperemos que lo hagamos valer. Esperemos que lo hagamos valer. Que lo sepan vender quizás a Racing de otra manera, porque es el único, junto con Independiente, que los dos, ¿no? Tenemos que hacer capitalizar esta situación. Somos los únicos que quedamos para hacer un Real Clásico. Porque, ¿qué van a jugar? ¿Vélez con San Lorenzo? Nah, déjate hinchar. ¿San Lorenzo con Boca? Nah, es con Huracán. Los únicos que quedamos es Racing Independiente. Unión Colón también, Banfield, pero es de los chicos. Del grande, los grandes, Racing Siguen Independiente. Siguen descendiendo los grandes. En cualquier momento el clásico de la Argentina va a ser Sportivo Desamparado de San Juan con San Martín de San Juan. Puede ser, puede ser, favor, puede ser. Cortemos con esto. Puede ser, puede ser. Que los dirigentes del fútbol argentino hagan las cosas como tienen que hacer y va a ser cómo se corta. Que esto sirva para crecer y no para seguir decayendo. Gracias, chao, hasta mañana a las 7. Sigue Esperanza Racinguista. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis AM 970.